La columna de arte con Luciana Salis. La región de Talis. Tim había cerrado los ojos, esperando zambullirse en algo similar al agua, pero la sensación que experimentó fue muy distinta. Fue como si a Sarre y a él se los hubiese tragado un animal gigante y ahora estuvieran moviéndose a toda velocidad por un enorme estómago forrado de terciopelo. No paraban de dar vueltas, propulsadas por una fuerza invisible, a través de un túnel oscuro y suave, hasta que de repente salieron despedidos. Tim, que todavía tenía agarrada la bolsa de seda llena de macetas, abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba junto a Sarre, tumbado en un suelo blando, en un paraje extraño y distinto a cualquier otro sitio que hubiese visto en su vida, rodeado por los Treggers. Sarre lo apartó, y Hunter surgió del suelo, justo donde Tim estaba un instante antes. No había ni rastro del túnel por el cual habían viajado. Tim comenzó a notar una sensación desconocida que le hizo pensar que le pasaba algo en la vista. Cada 2 o 3 segundos, su visión se veía eclipsada por un relámpago de luz. Cada relámpago era, por turnos, de un color del arco iris. Por encima de ellos, un cielo de color plomizo parecía formar parte de una burbuja opaca que se extendía hasta el infinito. En medio de aquel cielo, Tim vio 2 esferas que desprendían un brillo tenue, uno más pálido que el otro. De repente, se percató de que se trataba de un sol y de una luna, pero no se veía estrella alguna y hacía mucho frío. El paraje era llano, aunque el terreno bastante irregular. No había luz directa, tan solo un resplandor pálido y difuso que parecía provenir directamente del suelo, y el aire olía a ceniza. A su alrededor se extendía un panorama de pesadilla, lleno de formas extrañamente familiares. Algunas eran grandes como casas y otras más pequeñas que Tim, pero todo, incluso el suelo que pisaban, estaba cubierto de un musgo gris verdoso que suavizaba y redondeaba los contornos. Esparcidas entre el musgo había cantidades ingentes de piedras preciosas, como rubíes, esmeraldas y diamantes. Tim cogió un rubí y una esmeralda, cada uno del tamaño de un huevo de paloma, y se los mostró a Hunter, que se estaba colgando el macuto a la espalda. ¿Son de verdad?, preguntó. Hunter asintió y aflojó el nudo que le sujetaba la espada a la cintura. Ya lo creo, contestó como si no le interesase. En ese momento, Tim notó que Josh asomaba la cabeza por el cuello de su camisa y le lamía la barbilla. «Quédate ahí», le ordenó Tim, receloso de aquel lugar. «Tal vez sea un sueño», se dijo para sus adentros, aunque sabía muy bien que no lo era. Iba a seguir preguntando más cosas, pero Almat dijo: «Tenemos que irnos. Aquí corremos peligro». «Antes de partir, Treggers», intervino Sarre, vaciando en el suelo la bolsa que contenían las macetas. «Poned vuestras flores en estos recipientes». «¿Es importante?», preguntó Almat, mirando inquieto a su alrededor. «Muy importante», afirmó Sarre, por lo que todos los hombrecillos se apresuraron a obedecer. Cuando hubieron colocado las flores en las macetas, los Treggers partieron en fila, liderados por Almat. Sin dejar de caminar, sacaron las bolsas de seda y las fueron llenando con las piedras preciosas que poblaban el suelo. Sarre le pasó a Tim otra bolsa y le dijo que hiciera lo mismo. «¿Qué hay hacia allí?», preguntó él, señalando una niebla gris y espesa que se distinguía en el horizonte. «Nada», contestó ella, «no podemos ir para allí». «¿Por qué?». «Porque no hay aire, solo niebla». Para su asombro, y a pesar de la luz centelleante, Tim comenzó a reconocer formas familiares entre todo aquel barullo. Era como si estuviesen atravesando un gigantesco vertedero repleto de cosas de su propio mundo. Semienterrados en aquel paraje desolado, había fragmentos de edificios, coches, electrodomésticos, juguetes, árboles, barcas, una variedad infinita de objetos de todo tipo, desperdigados sin ton ni son, aunque unificados por el manto de musgo que los cubría. El jefe de los Treggers iba adelante. seguido de sus hombres, de Sarre, de Tim y de Hunter. Los conducía lejos de aquella bruma gris y siniestra. Josh seguía dentro de la camisa de su amo y parecía contento de estar allí, bien protegido. «¿Dónde estamos, Hunter?», preguntó Tim, mirando hacia atrás por encima del hombro. «En la región de Talis», contestó Hunter. «¿Cómo voy a volver a casa?», quiso saber Tim, que cada vez estaba más nervioso. «No puedes, al menos hasta la siguiente luna llena», contestó Sarre. «Ten cuidado donde pisas. Este suelo es traicionero». A mitad de la marcha, el grupo empezó a oír un sonido lejano. Todos se detuvieron y se pusieron a mirar alrededor. El sonido se convirtió en un rugido y la tierra comenzó a temblar. Tim persiguió miedo en los rostros de Sarre y de los Traegers. De repente, una impresionante bola de fuego surgió del suelo, a menos de 50 pasos de donde ellos se encontraban. Seguidamente, estallando como si de unos fuegos artificiales gigantescos se tratara, una ducha de piedras preciosas bañó el suelo. La bola de fuego siguió elevándose, hasta que su trayectoria empezó a trazar una curva y se perdió en el horizonte. Los Traegers fueron corriendo hasta el punto donde había emergido el cometa y, para asombro de Tim, apareció una bicicleta de estilo antiguo. «¡Rápido, rápido!», exclamó Almat. «¡Pueden que salgan más!». Uno de los hombrecillos cogió la bicicleta y volvió a unirse al grupo. A pesar de su pequeña estatura, los Traegers caminaban deprisa. Así siguieron recorriendo aquel paisaje extraño durante más de una hora. De vez en cuando, Tim veía cosas que se movían cerca de ellos, pero los relámpagos hacían que resultara difícil distinguir de qué se trataba. «Aquí afuera hay algo vivo», le dijo a Sarre. «¿Qué es?». La chica se encogió de hombros sin aminorar la marcha. «Cosas buenas y cosas malas, Tim», respondió. «No tenemos tiempo para mirar». «¿A dónde vamos?», preguntó él. «Allí», contestó Sarre señalando hacia un punto. Tim vio que, más adelante, el terreno cubierto de musgo terminaba de manera brusca y daba paso a un hondo precipicio que se fundía con el horizonte en ambas direcciones. Más allá del borde del precipicio, un océano de oscuridad se extendía delante de ellos. El Traeger que llevaba la bicicleta se acercó al abismo y la lanzó al vacío. Sin más, los hombrecillos comenzaron a descender por aquel abismo. Sarre titubeó un instante. «¿Escalas bien, Tim?», preguntó. «No te preocupes, yo me encargo de él», dijo Hunter, que estaba sujetando su cuerda al eje de un viejo camión cubierto de musgo. «¿Cómo hemos venido a parar aquí?», le preguntó Tim a Hunter. «A través de un agujero hecho por una estrella fugaz, chico», contestó el hombre. Pensaba que a estas alturas eso ya era algo evidente. Tim se volvió y contempló el inverosímil paisaje que se extendía detrás de ellos. «¿Y todo eso ha venido a parar aquí después de que cayesen otras estrellas fugaces?». «Exacto, igual que la bicicleta». «¡Qué lugar tan siniestro!», opinó Tim, temblando de frío. «Ya verás lo bonito que es más allá. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer», dijo Hunter, que sacó un arnés de su macuto y se lo puso a Tim alrededor de la cintura. «Sujeta la cuerda», indicó, «y para ir bajando, ve soltándola a través de la anilla del arnés. Yo iré detrás de ti, así que date prisa». Hunter echó la cuerda al abismo. Tim se aseguró de que Josh permaneciera dentro de su camisa y entonces comenzó a descender por el precipicio. La superficie rocosa era tan suave que le sorprendió que Sarre y los Traegers bajasen sin cuerdas. Parecía imposible. Quiso descender más deprisa, pero aminoró la velocidad al darse cuenta de que Sarre estaba justo debajo de él. La muchacha bajaba con una habilidad sorprendente, igual que los Traegers. Ellos encontraban salientes donde agarrarse o apoyar los pies allí donde Tim solo veía roca lisa. Descendían sin vacilar, de un modo tan rítmico como si bailasen. Tim fue capaz de calcular la distancia que había recorrido. Parecía que llevasen horas, pero, en un momento dado, se dio cuenta de que empezaba a haber más luz y que el frío ya no era tan intenso. Cada tanto, Hunter iba sacando escarpias de su macuto y las clavaba en la pendiente rocosa. Después, soltaba la cuerda atada a la escarpe de arriba y la aseguraba en la inferior para recorrer la siguiente etapa de su descenso. Al cabo de un rato, Tim observó que, poco a poco, la roca se iba volviendo de color lavanda. El olor a ceniza ya había desaparecido y el aire era fresco y limpio. Levantó la vista y comprobó que el cielo era de color azul oscuro y que los destellos de luz habían cesado. Miró hacia abajo y vio otros colores, mezcla de rojo y dorado, pero no logró distinguir si se trataba del suelo o de otra cosa. De repente comenzó a soplar una brisa cálida. El cielo se fue iluminando cada vez más hasta llegar a adquirir un color amarillo brillante que en el horizonte se difuminaba en matices turquesa y azul zafiro. La masa de tonos rojos y dorados que había visto a sus pies resultó ser la parte superior de un bosque enorme que a lo lejos se volvía más verde. Estaban sumergiéndose en una selva descomunal, cuyos límites Tim no alcanzaba a abarcar con la vista. La misteriosa colina de la estrella fugaz, de Michael Molloy. Un libro para la lectura infanto-juvenil para no perderse este verano. Para entrar a este laberinto, deja el traje de mujer normal, natural. Se abre el camino si puedes conectar. Al pasar, haz el recorrido, di la contraseña sin dudar. Elige un animal, voy a morderte sin hacerte mal. Verás, el universo se escondió el día en que nuestra estrella se fugó. Oh, oh. Interrumpe cuando parpadeas. Al gritar, no quedan paredes, flota sin gravedad. Ya no escondas toda esa locura, te hace tan sexy y espacial. Eres un animal, voy a atraparte si me liberas. Verás, el universo se escondió el día en que nuestra estrella se fugó. Saber dónde caerás. Si eres una estrella fugaz, déjame tu nombre al pasar. Si eres una estrella fugaz, quiero saber dónde caerás. Por todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, aún nos queda un cielo a cruzar. Fue todo tan real. Estrella fugaz.